quiero existir como canción humana, entrar por un instante en el tímpano del mundo, quedar sonando en la memoria de alguien, quizá porque cantar no es divertido. Es arrancarse los costados, salir para adentro, entrar para afuera. Ruidos del alma, sonidos de la sangre, sobre la calle, sobre la vida, solamente me acuerdo del amor. Yo no traje nada escrito, solamente traigo el mensaje de mi pueblo, el agradecimiento por habernos invitado a esta celebración, cosa que lamentablemente nos sentimos muy tristes nosotros porque no podemos llegar a este logro que han logrado ustedes por la sencilla razón de tener una dictadura minera en nuestro pueblo, en nuestra provincia. Ya que estamos dominados por las minerías y el gobierno que se presta para la corrupción, así que estamos un poco mal, digamos, nos están contaminando el agua, nos siguen rompiendo la cordillera, hay nuevos proyectos mineros que lamentablemente con ese último proyecto minero, José María, nos van a terminar de quitar el agua del río y la poca agua que nos va a quedar contaminada. Ya tenemos mercurio, aluminio, arsénico, todos los metales que ustedes pueden imaginar en el río. Cosa que estamos, toda la parte agrícola, ganadera, está consumiendo esa agua con metales pesados, cosa que la teoría dice que si consumimos esos alimentos van directamente al organismo y terminamos dentro de unos años con un cáncer. Así que el futuro de nuestro pueblo es un poco incierto. Así que más que nada compartir con las asambleas, salimos a pedir ayuda, salimos a pedir auxilio, porque es un pueblo que está dominado por la corrupción política y el poder económico y político minero. Así que bueno, el agradecimiento y seguir en la lucha y los felicito por este logro. Muchas gracias. Soy la mirada. volando lejos como una fiebre de misterio. El amor viene de una mirada como el olvido. Yo necesito una mirada a fuego lento, enamorada. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. No es no.